RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, continuamos. Estamos llegando ya, este es el último bloque ya de este Enredando la Mañana de martes. Estuvimos conversando más temprano con Ana Zavaloy. Ella habló de una reunión y de algunas cosas que su misma lucha desde allí, desde San Antonio de Areco, para visibilizar el tema de las fumigaciones, se iban a desarrollar esta semana. Otra de las cosas que va a ocurrir esta semana a partir del jueves es el tercer encuentro de médicos de pueblos fumigados. Esto va a ocurrir en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Medicina, la Facultad de Medicina. Ya estamos comunicados con Mercedes Meche Méndez, que es enfermera del Hospital Garrahan desde hace más de 20 años y es una de las impulsoras de estos ateneos a los cuales bien acostumbrados estamos ya, que se realizan en el hospital. Buenos días, Mercedes. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Te escucho muy bajito. Ahí eso se va a ir modificando seguramente, así vamos a escucharnos mejor. Bueno, Mercedes, decíamos que el jueves arranca estas nuevas jornadas de médicos de pueblos fumigados en la Facultad de Medicina. Sí, a partir de este jueves, la verdad que es una alegría poder hacerlo por primera vez en la UBA, en la Facultad de Medicina, organizado por la Red Universitaria de Ambiente y Salud, por la Cátedra de Soberanía Alimentaria y por FESPROSA y por la Facultad de Medicina, obviamente. Uh-huh. Va a ser a partir del jueves y hasta el sábado a mediodía. Y va a haber representantes de distintos lugares del país, ya sea afectados como también profesionales, ¿no? Médicos, científicos, profesionales que están trabajando en esta problemática, presentando nuevos trabajos, presentando relevamientos sanitarios que han hecho. La verdad que es muy importante que pueda estar presente en la UBA esta problemática que siempre se da en desierto a la comunidad. Se pueden inscribir, es gratis, de primera calidad, y que también esté la persona común que no tiene formación, digamos, en ninguna especialidad de este tipo, pero que se siente sensible ante lo que está ocurriendo, que está interesada y que pueda entender, ¿no?, también qué es lo que está pasando. Claro, sí, sensible, y de alguna manera, no sé, a mí se me ocurre que pensarnos que somos todos afectados, somos afectados, por supuesto. Yo la verdad que era cuando escuché que habían hablado con Ana Zavaloy, la verdad que te agradezco mucho que puedan darle el micrófono para que puedan contar lo que está pasando. Sobre todo los afectados directos, pero el otro día cuando estuve ahí el domingo, uh-huh, levantando algunos testimonios de ellos, hablábamos justamente de eso, ¿no? Que ellos son los que están ahí directamente, pero bueno, que luego el producto de todo lo que está pasando ahí llega a nuestra mesa, lo respiramos en el aire, uh-huh, lo pasa en el agua, digamos, esto es parte del modelo extractivo, que queda muy claro con lo que ha pasado en Hachal, ¿no? Con sí, el agua, digo, estamos todos afectados de una u otra manera, algunos más directamente. Claro. Pero, digamos, de última, es como siempre hablamos de en qué nos afecta de una manera aguda o nos afecta de manera crónica, digamos, de manera aguda cuando, bueno, los venenos, los tóxicos que te tiran, te llegan de una manera que ya el cuerpo no responde y en el mismo momento que estás afectado tenés o una reacción o te produce la muerte, pero después hay distintas reacciones que se van viendo a través de los años, en el tiempo y a través incluso de las generaciones se pueden llegar a ver. Eso es lo perverso, lo tremendo de esto, ¿no? Claro, sí, que no solo hay una acumulación individual, ¿no?, sino como vos decís, que se transmite. Claro, y que además ni siquiera tampoco se puede llegar a saber hasta dónde afecta, porque, digamos, hay muchas de estas cosas que se están haciendo y que se están practicando y que se están liberando al medio ambiente, que justamente son probadas en un laboratorio con todas las variables controladas, con todo lo que puede pasar al controlado por la persona que lo está produciendo. Pero cuando eso es liberado, y bueno, todas esas variables que eran constantes y eran controladas, se liberan, entonces uno no sabe hasta qué punto puede seguir afectando, cómo eso se puede seguir modificando, ¿no? Claro. Lo ideal es que eso no siga ocurriendo. ¿Y el jueves por dónde arrancan? El jueves comienza a las 14:15 empieza el acto de apertura, donde va a estar el decano de la Facultad de Medicina, Miriam Gorban, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, la doctora Alicia Mazzarini, que es investigadora del CONICET y es la compañera del doctor Carrasco, Jorge Yakovsky, que es el presidente de la Federación de Fesprosa, y Medardo Ávila Vázquez, el coordinador de la red. Y después, bueno, ya a las 15 hay una mesa con Damián Berceñas y Medardo Ávila Vázquez, ambos van a presentar trabajos que hicieron de relevamiento, Damián en distintos pueblos de Santa Fe y de la provincia de Entre Ríos, Medardo sobre todo lo que pasó en el último año con la ciudad de Monte Maíz, en Córdoba. Después va a haber testimonios de escuelas fumigadas, va a estar Emanuel Garrido, que fue el secretario de Medio Ambiente, que fue separado por toda la investigación que hizo el coronel Suárez, y va a estar Fabián Tomás, y que es muy importante, no sé si sabes el caso de él, que es un ex fumigador que vive en Baza Bilbaso, que realmente está muy, muy, muy afectado, y es muy, muy emocionante escucharlo, así que recomendación especial para que no se pierdan a Fabián, escuchar, porque es muy, muy emotivo, muy esclarecedor, y bueno, y la verdad que darle voz, además, visibilizar a las víctimas, que es una de las cosas que este modelo produce víctimas invisibilizadas, ¿no? Produce enfermos, produce los atañe a las fumigaciones, nadie se la va a cargar ni a la Barrick, ni a Monsanto, ni a la presidenta, ni al secretario de Ciencia y Tecnología, a la gente del SENASA, digamos, pareciera que es un viva la pepa, donde los enfermos y los muertos se enferman y mueren por otra cosa, pero no por todos estos venenos que están liberados y que, bueno, en definitiva sirven para llenar el bolsillo de poco, ¿no? Claro, es así. Bueno, el jueves arranca, termina el sábado, sí, también va a estar el doctor Darío Sanfelice de Entre Ríos, el doctor Fabián Pache de Murphy de Santa Fe, después va a haber testimonio de pueblos fumigados, como te decía, de Los Toldos, de Villa Ramallo, de San Salvador. Digamos, esto puede tener algún tipo de cambio, bueno, esto fue pensado en principio así, de esta manera, suponemos que se va a respetar lo más posible, pero a veces, bueno, hay algunos imprevistos. Sí, totalmente, claro. El doctor Damián Marino, que va a contar seguramente toda la investigación. La verdad que Damián Marino, que es de la Universidad de La Plata, y está yendo y está aportando su especialidad, que es el doctor en química, y desde sus laboratorios están haciendo estudios, relevamientos ambientales en un montón de lugares del país, y bueno, de las últimas cosas que han hecho es comprobar los agrotóxicos que hay en la comida, no en las verduras. Miriam Gorban, hablando de soberanía alimentaria, también, el que no la conoce, es un placer escuchar a Miriam siempre. Sí. Al doctor Álvaro Méndez, que es de la provincia de Córdoba, la doctora Delia Yaza, que es de la Universidad de Río Cuarto, y el equipo de ella es uno de los que han hecho estudios para medir el daño genético que se produce, incluso hasta en niños lo han hecho, probar el daño genético que se produce en los chicos que estuvieron expuestos a agrotóxicos. Claro. Muy importante el trabajo que ellos vienen haciendo. Y bueno, así va a haber, también él está anunciado a ver el viernes, si no me equivoco. Sí, el viernes está anunciado Félix Díaz, por la tarde. También hablando de pueblos originarios, ¿no? Y el campesino frente al agronegocio. Sí. Y el campesino del Valle de Conlara, del Valle de Conlara de San Luis. Es para asistir, digamos, en lo posible en las tres jornadas, ¿verdad? Sí, bueno, cada uno lo hará de acuerdo a sus posibilidades, pero la verdad que está interesante, y bueno, esperemos que esto trascienda, que se pueda difundir, y que a partir también de estos lugares y estos centros, bueno, como por ejemplo la UBA, pueda también seguir generando conocimientos para ponerlo al servicio de los afectados, al servicio de lo que está pasando, bueno, y respaldando una ciencia digna que nada tiene que ver con ciencia mercenaria que está al servicio de las corporaciones. Así es. Esto será en el Aula Magna. Eso es en el Aula Magna. Ahí, me gustaría avisar que en las últimas actividades que se desarrollaron dentro de este tipo de actividades, el Aula Magna terminó quedando chica, Oh, así que, ojalá. Sí, digo, para que el que quiera participar, que no le pase lo mismo que en algunos encuentros que hubo recientemente, justamente de fumigados, de pueblos fumigados en el Senado, que muchísimos nos quedamos afuera, porque resultó chico el espacio. Digo, hay que ir temprano como para asegurarse un lugar para poder participar allí, ¿no? Sí, a partir de las 12, bueno, va a ser la inscripción, ajá, ¿no? La recepción de las delegaciones y, bueno, a partir de las 14 es el acto de apertura. Bien. Y, bueno, nos esperamos. Mercedes, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes siempre por ocuparse del tema, Hasta luego, un abrazo. Meche Méndez, allí la enfermera, entonces, del Garrahan. Contándonos sobre esta actividad que arranca el jueves, termina el sábado en la Facultad de Medicina, exacto, de la UBA. Sí. Y ya nos vamos casi. Nos vamos, sí. Ya estamos acá en el final de este Enredando las Mañanas. Tenemos que agradecer a Javi que está haciendo redes, a Ana que está acá trabajando con los audios. Ana Pereira, sí. Exactamente. Hablás que se mejore, así vuelve y nos ayuda con este Enredando. Abrazo de recuperación para Blas Martín. Y por supuesto, mañana, como siempre, estaremos con Tonada Cordobesa en otro Enredando las Mañanas. Hasta mañana. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.